Si miro atrás, ¿qué me quedará? Solo los buenos momentos que viví. Parecen ser restos de un navío que volando en lo más alto se perdió. ¿Cómo avanzar sin miedo si ha recaído tanto? ¿Cómo alcanzar lo que ves que hoy no llegarás a conseguir? La suerte no está en la moneda, no hay cara sin cruz y esta rueda nunca piensa parar de girar por ti. Ahora endurece la piel, que los golpes tendrán recompensa. Vive y deja vivir, pues nos toca aprender a perder. Hacia atrás, que me quedará los retazos de una letra que escribí. Intento habitar lo que construí y ya nada me recuerda en algo a mí. ¿Cómo levantar los muros con mis cansadas manos? Algo queda aún en mi alma que renacerá hoy. La suerte no está en la moneda, no hay cara sin cruz y esta rueda no me deja parar de luchar por mí. Ahora endurezco la piel, que los golpes tendrán recompensa. Vivir, pues nos toca aprender a perder.